Este programa es presentado por RIT Contenidos. Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, dance, dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Dance, dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Dance, dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Dance, dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Día, día. Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina, la cintura con indecencia. Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola, sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda, por eso dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? Buen lunes para todos, lunes 3 de agosto de este 2020. Y aquí comenzamos una vez más, solo éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma reunidas en un solo lugar. De noche, de día, te hacemos compañía con solo éxitos. Las mejores canciones en nuestro idioma. Suena Enrique Iglesias junto a Yandel y Juan Magán, haciendo noche y de día, abriendo el programa del día de hoy. Lunes 3 de agosto de este 2020 y aquí comenzamos en vivo una vez más solo éxitos. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Espectacular el ranking de esta semana, espectacular el ranking de este fin de semana especial clásicos. En un rato vamos a estar hablando de eso, vamos a estar repasando los podios. Y hoy se abrieron las votaciones, tenés tiempo hasta el viernes para votar nuevamente por las canciones nuevas. También en un rato vamos a estar repasando. Recuerda www.las20masvotadas.com. Ahí registrás tu voto en el ranking de la radio y también sabés que lo puedes hacer a través de la web de la radio. Arrancamos con buena música, viajamos al año 1999. Nos encontramos con Chayanne y esto que es Mira, ven, ven. Bienvenidos. Rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa, rosa.

todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa la noche conmigo, bonita. O múdate cerca y así me visitas. Y no quedarán dudas ni dolores en nuestros corazones. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. La música de Cabas haciendo bonita. Antes Axel nos hacía todo, vuelve. Y antes arrancamos con Chayanne, mira, ven, ven. Un éxito del año 1999. Te decía, especial clásicos. Compartimos este fin de semana en el ranking de la radio. Y la verdad que explotó, explotó el ranking. Hacemos un repaso de cómo quedó formado este especial clásicos. Recordamos que las votaciones fueron únicamente para el especial clásicos y que no tiene nada que ver que un artista ayer, por ejemplo, haya quedado en el puesto número 1 y que hoy se ubique en el puesto número 20, por decir algo, ¿no? Ahora vamos a hacer un repaso de cómo se formó el especial clásicos y cómo están las votaciones hoy lunes. Hoy lunes que tenés que votar en www.las20masvotadas.com. Puesto número 20 para este especial clásico, nos encontramos con Diego Torres y Vicentico haciendo Usted. Este fue el puesto número 20 de este fin de semana. En el puesto número 19 nos encontramos a Camilo Tutu junto a Pedro Capó. En el puesto número 18, David Bisbal, Esclavo de tus besos. En el puesto número 17, Luis Fonsi, Quisiera poder olvidarme de ti. Puesto número 16 para Carlos Vives, La bicicleta junto a Shakira. En el puesto número 15, Thalía, ¿A quién le importa? En el puesto número 14, Carlos Rivera, Voy a amarte. En el puesto número 13, Rosana, Sin miedo, junto a 7. En el puesto número 12, los chicos de Mau y Ricky, haciendo La boca, junto a Camilo y Lunay. En el puesto número 11, Alejandro Fernández, Si tú supieras. En el puesto número 10, Vacilos, Mi primer millón. Estamos haciendo un repaso del especial clásicos de las 20 más votadas compartido este fin de semana en el aire de la radio. En el puesto número 9 este fin de semana se ubicó Cristian Castro, Yo quería. En el puesto número 8, Lali con Una Na. En el puesto número 7, Rake, Inolvidable. Puesto número 6, Para la Mosca, Yo te quiero dar. En el puesto número 5 se ubicó Marcela Morelo, Corazón Salvaje. En el puesto número 4, Tini, Oye, junto a Sebastián Yatra. Los tres más votados del podio de los clásicos. Fue en el puesto número 3 para Kiro, Ven a bailar junto a los Nocheros. Puesto número 2 para Banda 21, Qué bonito, junto a Jorge Rojas. Y puesto número 1 para Luciano Pereira, Es mi culpa. Todo esto lo armaste vos desde el lunes y hasta el viernes, pero ahora tenés que votar por las canciones nuevas. Este fue el especial clásicos. Ahora tenés que votar normalmente por las canciones nuevas de cada uno de los artistas, que es lo que vos votás por lo general en las 20 más votadas. Este fin de semana hicimos un especial clásicos, pero fue únicamente por este fin de semana. Así están las votaciones en este momento. Puesto número 20 para Olvídate, Cerquita de mí. Puesto número 19, David de María, La Llama. Puesto número 18, Cali y el Dandy, Locura, junto a Sebastián Yatra. Puesto número 17 para Diego Torres, Color Esperanza. Puesto número 16 para Jesse Joy, Love es nuestro idioma. Puesto número 15 para Alejandro Fernández, Hasta mis huesos. En el puesto número 14 escuchamos lo nuevo de Camilo, que se llama La sábana y los pies. puesto número 14. En el puesto número 13, Mau y Ricky, Sigo Buscándote junto a Obi Sound the Drums. En el puesto número 12, Ella Dice, la música de Tini. En el puesto número 11, Carlos Rivera, Ya Pasará. En el puesto número 10, Los Chicos de Mía, Una y Mil Veces. Puesto número 9, para Aitana, Enemigos. En el 8, David Bisbal, Si Tú La Quieres junto a Aitana. En el puesto número 7, La Oreja de Van Gogh, Te Pareces Tanto a Mí. Puesto número 6, para lo nuevo de Banda 21, que es Ganaremos. En el puesto número 5, Luciano Pereira, Me Enamoré de Ti, junto a Lan Lan. En el puesto número 4, la tenemos a Camilú con Para el Amor. Puesto número 3, para Kiro, Todo Será Mejor. Puesto número 2, para Lali, Lo Que Tengo Yo. Y puesto número 1, para Marcela Morelo, Dicen, junto a Camilú. Todo esto tenés que votar vos, de lunes a viernes, en www.las20masvotadas.com, en este ranking de la radio. Ahora no es más especial clásicos, todas tus canciones nuevas reunidos en un solo lugar. Metete y vota. También recordamos que la semana pasada habían ingresado Abel Pintos con Tanto Amor junto a Matisse, La Mosca con Gira el Ventilador, Ruggiero Pasquarini con Puede y Vacilos con Me Gustas Tú. Tentaciones también que tenés que votar. www.las20masvotadas.com. Recordá que si te perdiste el programa, querés volver a escucharlo, lo puedes hacer en la web de la radio, en la web de las votaciones, www.las20masvotadas.com. Atención, mañana martes vamos a tener una entrevista con Lucha, la voz, una de las voces de Banda 21. No te lo puedes perder. Mañana Banda 21 conversando con nosotros aquí en Solo Éxitos. Y el miércoles entrevista exclusiva con los chicos de Dame 5. Así que a no perderse durante toda la semana, te hacemos compañía con Solo Éxitos. Mañana Banda 21. Y aquí escuchamos lo nuevo. Esto es Ganaremos. Canción que tenés que votar, obviamente. las20masvotadas.com. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mejor. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá la vida. Llegarán esos soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo.

mente y a quitarte la razón. Ponerte frente a frente con toda la procesión, toda esa gente muda que no tiene corazón. Hoy para mí estás muerta, muerta en vida y sin mi amor. Quemándome en silencio entre el odio y el rencor, fui abriéndote una causa de mil hojas de dolor. Pasé noches enteras preparando mi venganza y ahora es el momento de tomarme la revancha. Niña tonta, culpable, soy la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, soy la única culpable. Yo te acuso y te maldigo, te destierro. Culpable, la música de Vicentico, lo que vamos escuchando. Andes Thalía y Mau y Ricky nos hacían Ya tú me conoces. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recordá, mañana martes, entrevista con Lucho. La música de Banda 21, la voz de Banda 21. Así que no te lo pierdas mañana. Entrevista exclusiva aquí en Solo Éxitos. Recordá seguir votando en el ranking de la radio www.las20masvotadas.com. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me haces yo sentir que en mi corazón tanto amor. Mañana vamos a hablar con Lucho, la voz de Banda 21. No te lo pierdas mañana. Cuarto de agosto del 2020 en Solo Éxitos. Mi nombre es Walter González. Daniel Fernández en los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Niña bonita. Idea de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Y cerramos con ellos. Cerramos con Banda 21. Nos reencontramos mañana. Recuerda, no te pierdas la entrevista exclusiva con ellos. Esto es Qué Bonito junto a Jorge Rojas. La canción clásica que este fin de semana rompió todo en el ranking de la radio. Que tengan un excelente lunes. Nos encontramos mañana nuevamente para compartir Solo Éxitos. Chau, hasta mañana. Qué bonito cuando te veo. Qué bonito cuando te siento. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito cuando me hablas. Qué bonito cuando te callas. Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme aquí a cantar como siempre lo hacíamos los dos. gracias, Jorge, por estar presente en estos 20 años de la 21.